¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, un par de cosas. Ahí Binance está. Binance, que es el broker, el exchange, como dice el amigo Sergio, está dejándome criptomonedas, en plan céntimos de otras criptomonedas en mi cartera. Supongo que también está por un lado los referidos que me llegan, y yo no sé si por otro lado lo que está haciendo es dejarme céntimos en otras criptomonedas, pues yo no he comprado Litecoin ni otras monedas. Me imagino que para que me pique e intente comprar otras criptomonedas, ya que el negocio de esta gente es ni más ni menos que venderme a mí criptomonedas y ganar comisiones, ¿no? La otra cosa es que sigo minando a un ritmo pequeño, con unos ingresos pequeños. Pero lo cierto es que como yo la tarjeta gráfica no tiro de ella para nada, básicamente mi equipo lo que tira es de procesador y la minería tira de tarjeta gráfica, pues sí, es verdad que estoy escuchando el ventilador de la gráfica, pero para las tareas que hago normalmente mi equipo ni se entera, con lo cual, bien, sí hay un consumo eléctrico mayor, pero tampoco creo que sea excesivo, en cualquier caso ya lo miraré. Por otra parte también os digo que yo tengo una especie de bono, un bono donde contrato X mil vatios, que nunca lo consumo, es decir, yo tengo una especie de tarifa fija, ¿no? Entonces, tengo hasta una cantidad de vatios al año, que no llego a consumirla porque estoy en ese margen, así que, en mi caso, creo que a mí esta minería, que me va a dar muy poquito dinero, que a lo mejor me va a dar entre 30 y 50 euros al mes, que, oye, buenos son, ¿eh? A mí me das. Yo por ese dinero y por menos me agacho a recogerlo. Pues me compensa, ¿no? Pero no era de eso de lo que yo hoy quería hablaros. Quería hablaros de la exploración espacial y de mi escepticismo y realismo. No es escepticismo, es realismo. Ya en el pasado hablé de lo que pienso de la vida inteligente en otros planetas y todo lo demás. Yo sé que todo el mundo la cabeza le da vueltas. Cuando piensa en vida en otros planetas, en otras civilizaciones, otras razas. Ya no hablo de vida microscópica, de alguna, yo qué sé, bacterias en no sé qué asteroide, que puede ser, pero lo veo muy difícil. A mí me resulta curioso que haya gente tan escéptica como Richard Dawkins, que obviamente es el ateo famoso, el ateo que más libros vende, pero cuando se trata de vida extraterrestre y de que de vida extraterrestre inteligente, tiene una fe bastante grande. Que esto es una cosa que le pasa a mucha gente, ¿no? Por supuesto, todos tienen derecho de creer lo que quieran. Eso es lo importante. Nos llegan las fotos de la Perseverance, ese robot científico que la NASA ha mandado, que me parece que es un prodigio. Es un prodigio que a mí me ha tenido. Para mí ha sido la noticia del día. Es decir, cuando iba. NASA hizo un especial en directo retransmitiendo los 7 minutos de terror en los que la Perseverance iba a llegar a la órbita de Marte. Iba. En dos fases. Iba a soltar el paracaídas. Y luego otro módulo. Que iba a sacar sus cohetes para frenar y soltar con unos cables el rover. A mí me pareció espectacular. Me parece espectacular que los seres humanos hayamos sido capaces de mandar robots, porque son robots, no son robots como los de Will Smith, pero son robots a Marte. Robots científicos. Es decir, auténticas estaciones científicas de análisis científico de toma de datos a Marte. Y con cierto grado de autonomía, porque todo lo que es el proceso de amartizaje son montones de líneas de código, de programación. A mí eso me parece, para mí que no soy, estoy lejos de ser un científico, me parece un prodigio. Y que la misión haya sido un éxito, pues pueden estar muy satisfechos todos los científicos, todo el personal de la NASA y las empresas auxiliares y los científicos de otros países, que como ellos España, que ha tenido científicos también trabajando en la parte meteorológica del rover, pues me parece un logro tremendo. Ahora, nos están llegando fotos de gran calidad del rover, fotos alucinantes, pero aquello es un desierto. Es decir, alguno dirá, ¿y qué te esperabas, Converso? ¿Que iban a salir pequeños hombres bailando mientras daban saltos. No. O junglas tropicales, ¿no? Como en los años 30 la ciencia ficción de la época representaba a Marte como una especie de, pues no sé, de planeta Tierra, pero más rojizo. No. Lo que yo pienso es que cuando Elon Musk habla de Marte como la esperanza de la Tierra, como diciendo, bueno, cuando nos carguemos la Tierra, nos vamos a ir a Marte. Claro, claro, porque Marte es un sitio muy habitable. Es mejor una Tierra envenenada por la contaminación, ojo, que estoy en contra de la contaminación, obviamente, tenemos que tomar medidas drásticas para frenar el deterioro del planeta. Se están haciendo muchas cosas, más de las que quieren reconocer los catastrofistas. Pero un planeta Tierra, con todos los problemas que podamos tener, es infinitamente mejor que ese desierto, con esa atmósfera tenue, esa atmósfera venenosa, porque está llena de gases venenosos, que está sufriendo radiaciones letales y con una gravedad que, si estamos mucho tiempo en Marte, nuestros cuerpos van a quedar dañados de por vida. Por no hablar de que el viaje a Marte te va a exponer a una cantidad de radiación enorme. Es decir, si un ser humano sale de nuestra magnetosfera, se expone a las radiaciones solares, que son letales, y se va a Marte, es como si le hicieran no sé cuántos miles de radiografías. Es decir, es una cantidad bárbara. Las posibilidades de que desarrolle enfermedades cancerígenas, tumores, son enormes. Porque nuestros cuerpos no están preparados para salir de la Tierra. Que no digo que en un futuro desarrollemos tecnología médica y escudos de radiación y todas estas cosas que nos permitan anular los efectos de la baja gravedad. Uno de los efectos de la baja gravedad es que el ojo humano no está preparado para vivir en gravedad cero. Y los problemas oculares de deterioro ocular son terribles si vives mucho tiempo en gravedad cero. No estamos preparados para vivir fuera de la Tierra. Marte es un lugar inhóspito, incompatible con la vida. Todo el mundo está flipándose. ¡Ay, que si hay agua! Como si hay agua, como si... Hemos visto en películas de ciencia ficción el concepto de, y antes que en las películas, en las novelas de ciencia ficción, el concepto de terraformar. Terraformar un planeta, que es cambiar, modificar su atmósfera, su clima, y empezar a sembrar, a crear vida, a soltar bacterias, a soltar algas y otro tipo de organismos que creen un ecosistema. Es decir, provocar una especie de evolución dirigida, impulsada por los humanos, que en centenares de años provoque que aquello sea un planeta viable, un planeta habitable, lleno de vida, de cultivos, etcétera. Eso no es que sea caro. Es decir, hacer una nave espacial, hacer una pequeña nave espacial con la tecnología que tenemos ahora, es un proyecto inmensamente caro. Desarrollar la maquinaria para terraformar un planeta está muy bien, pero es un proyecto tan mega ultra caro que yo no sé cuántos siglos de tecnología necesitamos para llegar a eso. Ah, yo veo las películas de Aliens y hablan de planetas en terraformación y no hacen... Es que yo creo que ni en 200 años somos capaces de llegar a esos niveles a esa tecnología. Entonces, cuando Elon Musk habla de Marte como una especie de refugio de la Tierra, cuando nos carguemos la Tierra, digo yo, ¿pero qué refugio es? Como decirnos, no, si nos cargamos la Tierra nos vamos a ir al Sol. ¿Pero tú eres tonto? ¿Al Sol? Pero si eso es incompatible con la vida, pues lo mismo Marte. Hombre, a ver, el Sol es como que más incompatible. En Marte te puedes crear túneles y cavernas y puedes meterte para protegerte de la radiación. Pero de momento en Marte, para vivir, tú necesitas suministros continuos. Es decir, que te estén mandando, y no es barato ni está cerca, de manera continua, provisiones. ¿Va a haber una base lunar en el 2024? Bueno, si todo va bien. En el polo sur de la Luna, que tiene un 80% de luz solar, esta va a ser la base para futuras exploraciones y asentamientos. Y bueno, me parece también un proyecto muy ilusionante. Y la Luna estaba cerca que Marte, mucho más cerca que Marte. Sobre esto tengo algunas refinales, que hay algún astrónomo o algún astrofísico o algún ingeniero espacial que pueda matizar mucho lo que estoy diciendo. Pero mis conclusiones son varias, ¿no? Primero, los robots son mucho mejores que los seres humanos para este tipo de tareas, más fuertes, más capaces y, por supuesto, más seguros. Es decir, nosotros tenemos rovers en Marte que llevan funcionando ahí y siguen operativos y han superado su vida útil y sus expectativas. Eso me parece alucinante. Tener a un humano en Marte implica una cantidad de riesgos. Es decir, las posibilidades de que ese humano se muera en Marte son altísimas. Y el mantenimiento de un humano también es altísimo. Los rovers ahí funcionan autónomos. A ver, ¿que no son lo mismo que un humano? No. Pero oye, están haciendo unas tareas alucinantes. Lo segundo que pienso es que cuando los magnates como Elon Musk hablan de exploración espacial, de colonias en Marte, digo, ¿para qué? A ver, que la colonia en la Luna, bueno, la colonia, la estación de la Luna, igual que la Estación Espacial Internacional, nos ha permitido desarrollar mogollón de tecnologías y avanzar muchísimo en la investigación. Es decir, no estoy siendo un escéptico. Creo que la Estación Espacial Internacional y la futura base en la Luna nos va a permitir aprender muchísimo y desarrollar tecnologías que luego podrán ser útiles en futuras bases humanas en Marte o en el cinturón de asteroides o en otros planetas. Eso va a ser fundamental a nivel médico, a nivel de crear hábitats humanos, a nivel de tecnología, básicamente. Pero, ¿cuál es el interés de que tengamos una colonia en Marte? Aparte del científico. El interés real es la minería. Es decir, yo el único futuro que le veo, y ahí la serie The Expanse me parece una serie que tenéis que ver, yo sé que no es del agrado de todo el mundo, pero el interés económico real es la minería. Es decir, el planeta Tierra es un planeta extraordinariamente rico en recursos naturales. Pero estamos rodeados de un sistema solar que tiene incontables recursos mineros. Además, nos visitan una cantidad enorme de cometas, meteoritos y etcétera, que tienen metales raros y muy caros en la Tierra. Los japoneses ya han mandado sondas, y de esto ya he hablado en otros podcasts, sondas que han ido a estos meteoritos que han, ¿cómo se dice? No aterrizado, no, porque aterrizado es tierra, pero han ameteorizado esos meteoritos, han sacado muestras y las empresas sí están interesadas en invertir dinero en tecnología minera espacial que les va a dar unos beneficios enormes. Si además eso lo podemos automatizar con robots, ni te digo. La minería va a ser el interés real. También la geopolítica. Es decir, si los chinos tienen una base en Marte y empiezan a hacer cosas chinas en Marte, en plan, venga, nos vamos a quedar con parte y vamos a... Pues aquí hay un tema estratégico muy interesante. Y si encima meten una base militar en Marte, pues ni te digo. Es decir, aquí hay también un tema político, un tema diplomático, estratégico, militar, que no quieren, nadie quiere dejar pasar por alto. Pero el avance es lentísimo. Y hace falta muchísima inversión. Solo potencias como China, los saudíes, que han mandado ahí también una sonda, Estados Unidos, Unión Europea, India ha mandado también sus cositas. Hasta Israel ha hecho sus pinitos, una pequeñísima nación como Israel. Pero si queremos expandirnos, tendríamos que invertir muchísimo más, pero muchísimo más, para llegar a los resultados que nos gustaría ver y que hemos visto en las novelas de ciencia ficción. Por cierto, permitidme, hablando de ahorro y de inversión, ahorraenergías.com es la página web que necesitas ver si estás harto de pagar en tu factura de luz y de gas. Te demuestran que vas a pagar menos. Métete en ahorraenergias.com, ahorraenergias.com, si quieres empezar a pagar muy poco. Te lo demuestran. Infórmate sin compromiso. Y además el 3% de lo que ahorres va a la ONG que tú decidas. Pues amigos, os deseo un feliz día. Hasta pronto.